me cansa ya con su cantaleta. Cuando la mimo, cuando me besa, siempre me pide que me comprometa, pa' que me canse con esa sentar cabeza. Pero yo, antes de aquel paso dar, prefiero analizar lo que me puede esperar. Y es que yo sé qué cariño voy a tener, pero me asalta el temor de lo que puedo perder. Ella no pueda tomarme una cervecita, ni hablarle a la vecinita. Ella no pueda pasear por la nochecita que va. Ella no pueda tomarme una cervecita, ni hablarle a la vecinita. Pasear por la nochecita que va. ¡No! Mi novia me cansa ya con su cantaleta, con su cantaleta. ¿Qué va? Yo quiero pensarlo y mientras lo pienso, cámbiame esa canción, por Dios, que me pone tenso. Que yo siento por ti, mamita, un cariño inmenso. Yo pienso, no me cambie esa canción, cámbiame esa canción, por Dios, que me pone tenso. Oye, porque todo el tiempo, mamita, te canto lo que yo siento. Yo pienso, pa' que tú escuches mi coro, cámbiame esa canción, por Dios, pero cámbiame esa canción, mamá. Pero cámbiame esa canción, mamá. Yo pienso, camina como digo ahora, cámbiame esa canción, por Dios, tú que hiciste abusadora, mamá, que hiciste abusadora. Pero que escucha cosa buena que me tiene cansado, pichado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Oye, que dicen en el barrio, mami, me tiene mandado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Porque tú te mueves por aquí y lo gozas para el otro lado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Porque te vieron guarachando por la playa, Mariana. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Oye, que tu cantaleta ya me tiene cansado, el mandado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Mami, que tu cantaleta ya me tiene cansado, el mandado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Es que esa niña me tiene loco, que ya me tiene cansado. Con esa talla de que quiere casarse, que quiere llevarme pa' su casa. Yo no sé lo que le pasa, pero yo no estoy en eso. Yo quiero gozar la vida y a cada niña robarle un beso. Yo no quiero complicación, no quiero problema en mi vida. Por eso le digo a esa niña, mira, descarga bien extraño. Echa pa' allá con tu herida. No tengo sentimiento, no tengo sentimiento pa' ti. Yo lo tengo guardado pa' la noche, pa' gozarlo por aquí. Ay, que por eso yo te digo que esa niña me tiene loco, porque ella está medio arrebatada. Por la noche se me escapa y dice que se va a bailar y conmigo se quiere casar, pero nada de eso va a suceder. Yo no quiero nada con ella, sandunguera, te digo que tu cantaleta ya me tiene cansada. Sandunguera, pa' que goce usted, tu cantaleta ya me tiene cansada. Mami, sandunguera, que te digo que tu cantaleta ya me tiene cansada. Sandunguera, pa' que baile usted, tu cantaleta ya me tiene cansada. Sandunguera, que te digo que tu cantaleta ya me tiene cansada. Sandunguera, que bien chévere, tu cantaleta ya me tiene cansada. Que tu cantaleta ya me tiene cansado, el pichao. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Oye, que tu cantaleta ya me tiene cansado, el pichao. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Mami, que tu cantaleta ya me tiene cansado, el pichao. Tu cantaleta ya me tiene cansado. ¿Cómo? Tu cantaleta ya me tiene cansado. ¡Mira! Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Tu cantaleta ya me tiene cansado. Sandunguera, que te digo que tu cantaleta ya me tiene cansado. Mami, sandunguera, que bien chévere, tu cantaleta ya me tiene cansado. Ay, mami, sandunguera, que te digo que tu cantaleta ya me tiene cansado. Sandunguera, que bien chévere, tu cantaleta ya me tiene cansado. Gracias, ¿y qué? Tu cantaleta ya me tiene cansado. Gracias, hasta la próxima.